Y en el día de hoy se va a realizar una jornada nacional de lucha por la liberación de la dirigente Milagro Sala, que ya lleva más de un mes presa en Jujuy por haber encabezado un reclamo a las autoridades en una plaza pública frente a la Casa de Gobierno de esa provincia. Y para hablar de esta jornada que se realiza hoy, estamos en contacto telefónico con Lito Borello, dirigente de la organización Los Pibes y también de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, una de las tantas organizaciones que está participando de esta jornada. Hola Lito, Pepe Frutos del informativo de Farco te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Lito, bueno, ¿cuál es el sentido de esta jornada de lucha que se realiza hoy en todo el país? Bueno, bien lo decían ustedes, hace un mes ya que está detenida Milagro. Esto es absolutamente inconcebible, es una clara extorsión ante el movimiento popular, es una ilegalidad que esté presa en las condiciones que está. Por lo tanto, los movimientos venimos haciendo distintas manifestaciones, como vos lo decías, en la Plaza de Mayo, en el acampe en Jujuy sigue ahí atento a cómo vayan las medidas de lucha, y hoy nuevamente jornadas de corte y piquetes en todo el país van a dar expresión de este repudio, de esta detención que de alguna manera intenta tenernos de rehén y que es expresión de la criminalización de la protesta, ¿no? Así que nuevamente hoy en las calles decenas de organizaciones, vamos a estar realizando más de 100 cortes en todo el país, como expresión de esto y como repudio a estas políticas que el gobierno de Mauricio Macri viene implementando desde el primer día que llegó. Bien, Lito, ¿vos crees que desde el gobierno se está intentando hacer una suerte de ensayo de laboratorio con esta detención de Milagro Sala? Es decir, ver si se puede sostener durante tanto tiempo, ya lleva más de un mes, una detención que incluso ha sido repudiada y denunciada a nivel internacional como la de Milagro Sala, dirigente social importante de Jujuy. Mira, está claro que Mauricio Macri expresa un gobierno de las corporaciones, de las élites, de las minorías. No queda ninguna duda de que desde el primer minuto que llegó no hace otra cosa más que implementar medidas antinacionales y antipopulares. Y sin duda debe estar marcando referencia también en toda la región de un nivel de decisión casi poniéndolo al límite de esto, empezar a ser una tiranía. La verdad que está cruzando el límite de la legalidad constitucional, porque si bien es cierto que es un presidente que llegó democráticamente por la elección de un proceso electoral, hoy está abusando de los derechos en el ejercicio del Ejecutivo, y por lo tanto la verdad que ya hay que empezar a hablar de una tiranía, ¿no? Realmente estamos asombrados y perplejos por el nivel de agresividad, de salvajismo, de cómo déspotamente avanza todos los días echando trabajadores del Estado, echando trabajadores de distintas instancias y provocando políticas totalmente lacerantes contra los sectores populares y nacionales, ¿no? Lito, y desde el sector de las organizaciones, ¿qué se puede hacer para intentar frenar esto, incluso mantener muchos logros que se consiguieron y que se conquistaron en los últimos años? Mira, está claro que sin organización popular alerta y movilizada ante esta avanzada restauradora de este gobierno, no vamos a poder ni defender ni profundizar el camino emancipador que viene recorriendo la región. Está claro que hay una ofensiva del bloque de poder a nivel mundial y fundamentalmente a nivel regional. Macri es expresión de esta restauración conservadora en la Argentina, y está claro que las organizaciones vemos que la unidad, la organización y la lucha para construir una masa crítica capaz de ser un realmente un alto a este intento de Macri es la única forma, ¿no? Es decir, llamamos a todas las organizaciones y al pueblo en su conjunto a organizarse, a unirse y a entender que si nosotros no peleamos, van a construir un país para 6 o 7 millones de personas. Bien, listo. Entonces, hoy los cortes van a ser en todo el país. Ahí en la capital, ¿cómo va a ser? Van a ser en todo el país a la metodología que se usó ya el 22 del mes anterior. Van a estar llevados adelante por distintas organizaciones en cada uno de los lugares. Y a las 12 del mediodía, en el Puente Pueyrredón, va a estar haciéndose una conferencia central y también una celebración ecuménica como finalización de esta jornada. Lito Borello, te agradecemos mucho el contacto con el informativo de Farco. Gracias a ustedes. Hablábamos con Lito Borello, dirigente de la organización social y política Los Pibes de Buenos Aires y también dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP.